La gente está diciendo que estás loca por volver. Te ven por los lugares que anduvimos una vez. Lugares que yo solo nunca quise caminar. No quise recordarte, no quise regresar. La gente está diciendo que estás loca por volver. La gente también sabe que eso nunca puede ser. La gente fue testigo de la burla de tu amor y sabe que no he sido el pecador. Quiere volver y volver y volver y no sabe que ya tengo otro querer. Quiere volver y volver y volver. Yo quisiera preguntarle para qué. Quiere volver y volver y volver. La guitarra me la alcanza otra mujer. Quiere volver y volver y volver. Y volver no puede ser. Mi gente tiene miedo que me vuelvas a mentir y crea en las palabras que en febrero te creí. Que surjan los recuerdos y me vuelvas a engañar y deje en el camino la que ocupa tu lugar. Por ellas sigo vivo y tengo cosas que cantar. Canciones que tú nunca las podrías motivar. Ya ves, así en la vida ya no puedes regresar. Hoy tengo un mundo nuevo que cuidar. Quiere volver y volver y volver y no sabe que ya tengo otro querer. Quiere volver y volver y volver. Yo quisiera preguntarle para qué. Quiere volver y volver y volver. La guitarra me la alcanza otra mujer. Quiere volver y volver y volver. Y volver no puede ser.